permiso, permiso. A ver. ¿Qué tienes? Soy atrevido. Avance, que al fondo hay sitio. Diferente, porque yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente. DJ Chino, el supersónico.